Bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan y ya estamos aquí en el programa. Chin, chin, chin. Chin, chin, chin. Como por ahí puse ya en algunos posts, porque andamos poniendo post. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... ¿Qué? Ah, sí. Vamos a hablar de qué queríamos hacer cuando eras pequeño, qué querías hacer cuando eras pequeño o pequeña. Cuando somos muy chiquititos decimos, cuando sea grande quiero ser bla, bla, bla, o bla, bla, bla, o bla, bla, bla, o bla, bla, bla. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que tú anhelabas hacer cuando eras pequeño? ¿Qué es lo que anhelas hacer si todavía eres un poquito pequeño? No sé, todos esos deseos que querías cuando eras pequeño, no sé, ser mago, que te llevara Harry Potter a su tierra, no sé, tantas cosas. Cuando somos pequeños tenemos sueños muy divertidos. Por aquí vamos a empezar saludos, algunos saluditos. Vamos a empezar saludos a Yasus, a Nadeko de su... Nadeko sí cumplió, vino a escucharme. ¡Wow! Saludos a Boca los Warriors, que también ya está aquí. ¿Qué? Ok, y dice, ya llegó Uma, ok. Dice Nadeko, cuando era pequeña quería salir en Código Fama, ok. Esas eran como las cosas que quería mi mamá hacer conmigo, llevarme a un lugar para que me hiciera famosa. Pero mi papá nunca la dejó. Si no, sería, no sé, artista Uma y así cosas más. más fama más mundial, internacional. Ay, no sé. Dice Yasus, quería destruir la escuela cuando era pequeño. Igual quería destruir el mundo. Ok. Quería ser actriz, dice Nadeko. Ahora quiero ser actriz, pero no por... Ok. ¿Qué? Jesús sabe que los programas de televisión son un monopolio. Pues sí. Pero pues De repente cuando hacen ese tipo de programas de... ¿Cómo se dice? De anuncios. Traiga a su hijo y así y así. Suelen ser bastante honestos. Hace muchos años era más más real, como que había más gente o no sé, como que no eran tan estrictos, no sé cómo ponerlo. Pero sí, dice mi mamá que no era tan difícil. Y pues ya, ahora sí está difícil, porque incluso no solo lo intentó conmigo, también lo intentó con mi hermana. Ella la quería llevar a ¿cómo se llama? A los que son Onda Vaselina. Antes pues se presentaban en un teatro y así, y sí, lo intentó con mi hermana. Pero mi hermana tampoco se dejó. Pero bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Cosas que quería hacer cuando eras pequeño. Pequeño, pequeña, miniatura, chiquitito. Y así. Saludos acá de este lado a nuestra querida brujita. Aichi. Dice, estoy en el trabajo. Y estás en las bocinas. Ok, pues saluditos a ti y a tu oficina. No sé, a quienes estén contigo. Ok, saluditos por acá, saludos también a de Wikimogo. Y así. Antes de que se me olvide, también saludos a las versiones ninjas, que son todos aquellos que están, obviamente así como Ichi, pero sin comunicarse. Que están en su trabajo o en algún lugar por ahí perdidos, quizá con sus audífonos, tratando de escucharnos o escuchándonos un poquito. Pero pues la mayoría no pueden comunicarse con nosotros. Pero nos escuchan con todo el amor y cariño y así. Ahora que lo pienso, quizá ellos también con su ímpetu espirituoso nos haga llegar sus respuestas de ay, yo cuando era pequeño quería ser doctor. Cosas así. ¿Qué dice Nadeko? Dice que Nadeku dice, después quería ser astronauta. Vi lo que tenía que estudiar y dije, no. Bueno, dice, dije Nel. Y luego dice, y luego quería ser veterinaria y después vi estadística de suicidios y qué. Ok. Yo no llegué a ver la estadística de suicidios, qué espanto. Dice que su madre de seguro conocía a varios que conocen en el medio. No, era más fácil. Llegabas generalmente a los lugares te decían, no, pues ven a las oficinas de Televisa. Y entonces tú ibas a Televisa. Aquí en México Televisa es como el wow, la televisión más grande. Y entonces tú ibas a Televisa y presentabas y ahí se hacía fila. Lo que ahora se hace normal, pero con menos gente. Y dice la señora progenitora que que no era tan difícil, o sea, sí, y veían tu talento y como que así, sí. Y sí hacían diferentes castings para diferentes cosas, para teatro, para no sé, futuros cantantes, porque además antes teníamos muchísimos, muchísimos programas. Estaba como las obras de teatro infantiles que siempre querían diferentes niños para diferentes cosas, y además los programas de shows infantiles como lo que hacen ahora de esos de la voz infantil y todo ese tipo de cosas, pero como menos payasos, porque sí iban muchos niños, o sea, era como cada programa una camada de escuincles nuevos, ¿no? Y entonces eso era como más niños a los que puedes ver, a los que puedes conocer. Y pues por eso era como el flujo de, sí, muchos niños van, pero muchos niños pues obviamente sí se quedan o sí son famosos o se hacen famosos y después ya no, y otros no. O más bien dependía de qué tanto aguantara el chamaco, también había papás explotadores. Vean un poquito la serie de Luis Miguel y van a darse cuenta cómo los papás eran un poquito explotadores. Y pues así pasaba, ¿no? Entonces era televisión y también en espectáculos de teatro. Entonces había muchísimos. Estaba Sábado y Domingo, estaban otros programas para niños que también presentaban muchos chamaquillos. Entonces sí era como una gama muy grande de oportunidad para que los papás pudieran hacer a sus niños famosos. Sin embargo, pues ahí mi mamá tenía ganas, mi papá no. Y pues era aquellas épocas donde papá mandaba porque era el macho opresor y así, ¿no? Y pues las mamás se chingaban. Y así. Soy yo, no tenías fondo. Sí tengo fondo, mira, déjame callo. ¿Sí se escucha el fondo? Sí, según yo sí se escucha. Pero por ahí en el fondo... ¿Qué dice? Yasus está enfermito. Oh, Yasus, no te enfermes. Uma anda con un poquito de moquitos. Oh. Por el cambio de temperatura, había estado haciendo mucho frío en las mañanas. Bueno, todavía hoy hizo frío en las mañanas. Y ya salió el sol, entonces como que a mi garganta y a mi nariz no les gusta ese tipo de cambio, el cambio de temperaturas a muy muy frío, a el calor, el sol nos asa. Entonces, pero ya ahí andamos, ahí andamos. Solo que está muy bajito el fondo. Ush. Fubo anda muy crítica últimamente. Pero está bien. Ya se escucha más. Lo que pasa es que en el programa, en el mix, de por sí lo bajo, ¿no? Para que nos escuchemos. Y cuando entra el micrófono, en automático baja más el volumen de la música. Es como lo que hace el mix solito. Yo no pongo esa parte. Pero si me quedo callada, se sube el fondo. Si hablo, se baja más. Pero si no bajo la música, entonces se escucha como una batalla entre la música y yo. Aunque no sea una batalla. Y así. A ver si ahí donde lo puse se escucha más. Creo que ya, ¿sí? Ah, dice, no trabajo en la oficina, más bien trabajo en el centro vendiendo cositas varias. ¡Wow! Nos deberías de regalar una foto de todas las cosas que vendes, así, decidimos si te compramos cosas y nos las mandas por correo. No sé, soy de las locas que compra cosas y las pide por correo. Chun, chun, chun, chun. O no sé, foto de lo que ve Fubuchan desde su puestecito. Tengo que aceptar que cuando era más chica, no sé, como por ahí de unos 19 o 20 años, sí, sí quería trabajar en el centro, en la Friki Plaza. Sí, quería trabajar como en una Friki Plaza y vender cositas de anime. O de eso luego te dicen que necesitan chicas que quieran sí vender en su local, pero además también hacer cosplay. Y sí, eso me hubiera encantado. Pero era así como que, oh, sí o no lo hago, sí o no lo hago. Y total, nunca lo hice. Cuá, cuá, cuá. ¡Oh! Vende bolsitas de, ¿cómo se dice? Vende bolsitas de esas de fiesta, como para momentos especiales, regalos, así. Vende cosméticos. Donas para el cabello y aretes y joyería y cosas así. Es de esas tiendas, bueno, es que en la Ciudad de México luego hay de esas tiendas, no sé si ese es el caso, pero en la Ciudad de México tienen esas tiendas y luego son todo por 20 pesos o todo por 15 pesos o cosas así. Y es como, oh. Y te dan una mini canastita para que te atasques. Porque todo está relativamente barato a 20 pesos. Y entonces terminaste gastando 20, 200 pesos por chingaderas que están padres o están bonitas. Pero sí, te sale luego más caro. Pero es divertido. ¿Qué les parece si vamos con un bloquecito musical? Y seguimos pensando en qué queríamos ser cuando éramos chiquitos o chiquitas. ¿Les parece bien? Bueno, pues vámonos, vámonos, vámonos a un bloquecito musical. Yo regreso, chicos. Esto es Anime Anímate y estamos empezando. ¡No se vayan! の酒を届けに行くよ今日か明日かと酔いの夢手を振る影にもう会えないよ何をくよくよ明日もつくよ ミックスの酒を届けに行くよ四と一緒歌おう裏は飲んだどうせ誰でもいつかは骨を果てなし果てなし笑い話よほほほよ カルテットトリオデュエットソロして 俺の船への乗船条件は音楽が好きなこと泣く子も笑うルンバー海賊団の旗揚げだラルーン俺たちは必ずここへ戻る待ってろよ We'll be right back. したその夢が私を切り裂いても、何よりも大切な希望だけ信じ貫いて、自分らしく生きること、何よりも伝えたくて、生まれ続ける悲しみの痛み、その意味を刻む、今届けるよ涙さえ力にして、繋がり合う強さだけが全てを打ち抜けていく、今日くれの放課後、いつもの街並み、ふと見上げた空、思い出す君のその手が私を導いてく、何よりも守りたい希望な闇を貫くから、抱きしめた熱い想い、この世界を照らすから、走り続け探し続けてみた、君の夢が動き出す、一冊の響き始める、だからかな命の日々分かってるよ、かけがえない絆は壊れないけど、 魔法にかかるように瞳の奥がキラリときめき始める、酔いの飛んで触れ入ってもっともっと巡り合う道しるべ、ここにあれは 魔法にかかるように瞳の奥 最後まで嘘ついて待て一人になろうとするんだね何もかも嫌になってしまうほど自分のことを知りすぎてるからいつからか僕はもう逃げようとしてた何もないのにとにかくずっと悲しくてたまらなかったこんな時代でありのままで生きていけるわけなんてなかったし大切な君だけ君だけが話せない一人 未来へ向かうボートに乗ってオールで漕ぐ僕からすれば後ろに進む僕には進む先は見えないでも君が向かいに座って見ててくれるならどこにたどり着いたってたどり着かなかったとして未来を想像すれば大体幸せだったああ好きだよ君も僕を選ぶならもう離そうとしないを君が忘れてしまった時も変わらず手を握りしめ変わってゆく君を支えて最後まで心で対話して守り優しさ与えてゆくよいつまでも君思うだろう最後まで思い抜くだろう一人じゃないと感じさせてみせるよどんなに言葉の意味を調べてもどれ強くイメージしてみても一人きりのままじゃ知れなかったあの探してた愛は君そのものなんだ、yeah、誰もが自分を超えられるオーバー一人になんて接やしないよオーバーさあ全てを超えるオーバーI'm not afraid to die. fire.

bueno, ya regresé. Pium, pium, pium. Por aquí nos decía Vocaloid Warrior que él quería ser, ¿qué? Ingeniero en sistemas de grande y que lo logró ahora de grande. Es le gustan las computadoras, sigue estando en las computadoras y todo eso de las computadoras es parte de su ser, ¿ok? Está bien. Me parece muy bien, qué bueno que puedas cumplir. Justamente eso también les iba a preguntar. ¿Quién de ustedes sí ha logrado cumplir algún sueño que tuvo de la infancia? Por ejemplo, eso de que hablábamos de que cuando éramos chicos soñábamos con ser veterinarios y astronautas y no sé. Tantas y tantas cosas. Es como raro, difícil y complicado, pero hay gente que logra sus aspiraciones infantiles, que empiezan siendo infantiles y a la larga te das cuenta de que puedes ser rudo y lograrlo. Dice, ¿por qué qué? Dice, cuando yo era chamaco quería estudiar dinosaurios. Oh, cabe destacar que no estudió dinosaurios. También, Nadeko también quería estudiar dinosaurios. Ok, Nadeko quería hacer todo. Dice, en su rancho solo hay fósiles de caracolines. Ay, qué triste. Dice Fubu de este lado que ella cuando era niña también quería hacer de todo. Dice, por ejemplo, quería ser cantante. Bueno, y en tus programas y haces ahí. Bueno, no solo en tus programas, también tienes tu canal de fandubs. Hasta donde yo sé, cantas. Digo, no a niveles así como hipermundiales, pero pues ahí andamos. Dice Mokan, pero tuve muchos dinosaurios de plástico hechos con dinosaurios de verdad. Ok, sí, sí, cuenta, sí, está bien. Dice DM, yo quería ser doctor. Una de las muchas cosas que quería hacer cuando era chica era ser veterinaria o ser doctora. Yo no leí así como dice Nadeko, yo no leí las estadísticas de suicidios, yo leí, o más bien me enteré de lo triste que era el hecho de que pues se te muere un perrito, o un gatito, o un animalito, y pues ya, y tú sufres con el hecho de que se te mueran tantos y tantos, porque sí son muchos, e intentas salvar a la mayoría, ¿no? Pero pues no estás siempre para superar la muerte. Entonces sí fue así como que no, creo que no estoy lista para hacer todo lo posible para darle vida a alguien, bueno, a algo o a eso y que al final de cuentas se muera. No, está cañón. Entonces sí es como que no, creo que no. Y además después de un rato creo que dejaría de cobrar y me iría a la quiebra. Entonces también dije, no, creo que eso no. Algo muy similar pasó con la parte de ser doctor. Dije, no, donde valga 3 kilos de riata el paciente, pues ya va a valer queso todo. Entonces, el doctor es capaz de curar animales. Pues sí, sí es doctor de animales. Dice, me terminé estudiando ingeniería en sistemas y me gusta. Muy bien, bueno, a ti si se te da los de las computaciones, pues está padre. A mí no se me dio eso nunca y pues dejé las computadoras a un lado y de repente me peleó con Lola. Por acá dice Fubu. También cuando era mocosa quería ser enfermera y maestra. Yo recuerdo haber jugado a ser maestra. Yo recuerdo sí haber jugado a ser maestra. Sin embargo, yo nunca he querido ser maestra. Siempre he creído dos cosas. Una, soy muy desesperada para enseñar a las personas. Sí, soy sumamente desesperada. Y dos, mi falta de paciencia es épica. Entonces, determiné que mi falta de paciencia y tolerancia hacia la gente que no es como tan sanguínea o tan apegada a mí sanguíneamente, iba a causar problemas. Entonces sí iba a agarrar a los chamacos a trancazos, seguramente me iban a demandar, ya hubiera estado en el bote y cosas así. Entonces dije, no, creo que eso de ser maestra, no. Definitivamente no. Dice el doctor que cura humanos es capaz de curar a otros mamíferos, pero no insectos. Hasta cierto punto sí, pero por ejemplo, si tienes que hacer ciertas intravenosas o ciertas medidas de medicinas, es diferente en cuanto a humanos y animales. Los animales incluso tienen distintos tipos de sangre a la humana y no puedes ponerle los mismos medicamentos humanos a un animal porque les causan diferentes reacciones. Entonces no, sí, pero no en todo lo que podía hacer. Incluso estudian los esqueletos de perros, de gatos, de ratones, de vacas, de caballos. Entonces sí es como bastante extenso ese tema. ¿Qué? Dice Nadeko, yo nunca quise ser maestra, mis papás son maestros. Ay, no, pues por eso no quisiste ser maestra. Quien pregunte, exacto, así, imagínense a Uma así con la tabla, así de, quien pregunte y haga comentarios pendejos, hay tabla. Quien no me caiga bien, hay tabla. Quien diga, vistes, oyistes y dijistes, y haiga, hay tabla. Entonces, no. No, yo, no. No. Entonces, yo creo que sí soy... De por sí. Yo siento que soy una de las personas muy, muy estrictas, incluso con los tiranos. Y sí, sí, sí, con mis tiranos luego siento feo y son míos. Imagínense con niños ajenos. No, yo no me pondría con ellos. Desde lo de mucho gusto, Nadeko, la payasa del salón. Ok. Dice Jesús. Jesús no quiere ser maestro suficiente con mis sobrinos. ¿Ven? O sea, si hay ciertas cosas que te dicen, no, tú no eres apto para ser, para ser maestro, para dedicarte a esa parte de ser docente, ¿no? Ya sea... maestro a nivel primaria, kinder, secundaria, preparatoria. Yo creo que mientras más grande, más coraje me daría por pendejos. Donde me salieran con, maestra, vamos a ver los verbos inclusivos. No sé, determinar. ¿Cómo son los verbos inclusivos? Cantare, ok. ¿Cómo chingos eran los verbos inclusivos o las palabras inclusivas? Yo creo que si alguien me saliera con esas babosadas, sí le pegaría un ching. Es más, me quitaría el zapato y a la pasilla de la cabeza. ¡Fum! No, no tengo paciencia. Ah, ya ven, aquí dice DM. Nosotres. Nosotres. Entonces, sí. Así. Vamos a ver, nosotres. Sí. Zapato, zapatilla y ¡pum! A la chingada con el escuinque. No, todes, todes, así no, sus babosadas. Entonces sí, ¡no, baboso! El español nada más marca masculino y femenino y te chingas. ¿Qué dice? A mí me gusta tener Padawan, pero ya dar clases no creo. Yo sé que no existe preguntas tontas, pero sí personas idiotas. Exacto. O sea, es que contestar preguntas, sí. Sí. Me gusta contestar preguntas. Y que me hagan hacer investigar. O sea, que me hagan una pregunta y que tenga que ir a investigar. Eso me gusta. Pero las personas idiotas no las supero. Entonces, sí. No. No creo superar a las personas. O sea, sí, no. Superan mis expectativas. Jesús, el niño diría, ¿por qué guarda queso en su zapato, maestra? No, yo creo que para que pesara el zapato le pondría de esas barras de 2 kilos de mantequilla para que amachine el zapato. O bolas de billar, de esas que son pesaditas. Dice Nadeco que nosotros debemos ser inclusives, por eso el nuevo lenguaje que no deja a ninguno fuera. No manches, no. Mi cerebro, Dice, Uma no me quiere. No quiere a la gente estúpida. No, no me cae bien la gente estúpida. Pero tú no eres estúpida, tú eres sexy. Y esas dos cosas no suelen ir muy juntas. Porque además no eres güera, entonces no, estás fuera de esa lista. A la Real Academia Española no le gusta lo inclusivo. Le gusta lo inclusivo, no le gustan las babosadas feministas. Bueno, ni feministas, feminazis. Eso de querer crearte un nuevo idioma nada más porque no te gusta que el mundo termine con no, estás en problemas. ¿Ves? Hasta, dice Nedico, no soy güera, soy amarilla. Hasta por por genética no puede ser idiota. O sea, los amarillos no son idiotas. De ahí tanta tecnología japonesa. Y el anime. Oh, ¿Qué? Dejaré esto por aquí y me iré lentamente. ¿Qué? Estoy en el trabajo, Yuma, diciendo groserías. Oh. Perdón. Dice, uno ya no puede revisar las redes sociales tranquilos porque se encuentra con esto. Que te lastime que existen personas que les ofende el lenguaje inclusive. Qué pena. Ok. Sí, como ese millón. Es que debo de aceptar que Uma es difícil que no diga groserías. ¿Saben lo difícil que es eso? Y está puesta en las bocinas. ¡Miércoles! Ok. Trataré de calmar mis ímpetus. ¿Qué? Dice Jesús. De cada 10, 8 nacimientos son listos y 2 no lo son. Pero de los 8 se mueren 5, más o menos. O se les caen los otros 5, no sé. Y ya, pues quedan malitos. Sí, así como dice Nadeco, ya estaba viendo esto. Dice, de hecho, la Real Academia de la Lengua dicen que hay maneras de ser inclusivos. Por ejemplo, maestros y maestras, para ser inclusivos se dice docentes. Sin modificar el lenguaje. Así es, hay muchas palabras que se pueden usar para decir... o para usar los dos términos sin tener que decir maestros y maestras, porque también eso está mal hecho, que digas niños y niñas, chiquillos y chiquillas, eso está mal dicho. Entonces tiene ciertas palabras específicas para este tipo de cosas, pero pues feminazis y así, pues ya se pusieron punky. Solo espero que no me digan nada. Yo también espero que no te digan nada. Ay. Guardar cordura, ok. Intentaré guardar la cordura. Dice, ya me imagino a Uma como maestra dando zapes. Sí, dicen lo del lenguaje inclusivo. ¿Cuál es? Yo creo que suelto una patada si salen con lo del lenguaje inclusivo. Los zapes lo dejo para... Ándale, así como pusiste en el siguiente comentario de Uma. Te ganaste un zape por mamá. Ajá, sí. Exacto, así sí. Pero de lo del lenguaje inclusivo yo creo que sí les aviento el zapato, la mochila, el escritorio. Así, ¡pah! A ver si con el trancazo pues les revive la neurona o se les termina de morir, no sé. Me iba a sapear, no te voy a sapear. Corre en el salón. Sí, no, es que eso, de verdad que nunca, nunca en la vida pensé en ser maestra. Por eso no se me da. Al contrario, por ejemplo, mi mamá es maestra de, ha sido maestra de tenis, del deporte, no van a salir de tenis, de zapatos, no, del deporte de tenis y también de natación. Mi mamá es muy apta a ser buena para ser maestra. Y también mi hermana mayor, es maestra de escuela primaria. Ha sido también de preparatoria, pero dice que son más bobos y más frustrantes. Entonces, no, se quedó con los de primaria. Y una de las razones por las que ya finalmente, después de muchos años, me confesó que escogió ser maestra es porque tienen muchos días de vacaciones. Pero bueno, quizás si hubiera sabido eso, si hubiera analizado el hecho de que ciertamente tienen mucho tiempo de vacaciones, lo hubiera meditado más. Pero a quién queremos engañar, no hubiera tenido la paciencia para eso. Dice, aún más el trabajo más divertido. Ok, espero que nada más no te diga nada por ser, por poner en la radio personajes tan groseros. A mí me dicen el gruñón. Uy. Uy. Dice Vocaloid, a menos tú la puedes escuchar en el trabajo. Yo no puedo, yo sé, Vocaloid Warrior, que no puedes escucharme. Pero lo escuchas después y eso es como bonito, creo. No sé. Dice Yasuo, soy de los que siguen las reglas y según la situación las rompe o encuentran el vacío legal. Yo también. Pero, por ejemplo, ya se dieron cuenta la vez pasada, les leí los reglamentos escolares o parte de los reglamentos escolares. Y sí hay cosas, sí hay cosas que son muy absurdas. El primer día de clases yo dije, pues vamos a ayudar a los chiquillos a llevar el montonal de libros y cuadernos porque tenían que llevar ese día todo el quilaje de libros y cuadernos. Y me dio mucha risa porque voy entrando a la escuela y empiezan a suceder, aparte del relajo que hubo, que de las promesas que dijeron y que no cumplieron, también me dio mucha risa porque conforme yo iba entrando iba viendo el montonal de reglas que se iban rompiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía el artículo fulanito de tal, porque ahorita no los tengo a la mano. Pero decía, artículo fulanito de tal, no puede haber muestra de cariño, no besos, no abrazos, no caricias. Entonces, llego y veo a las chamacas de secundaria abrazando a sus compañeros. ¡Ay, sí te quedaste! Y el abrazo, el beso a la amiga, el beso al profesor. Dije, ok, fallado. De repente, ya sigo caminando y, ah, maestro, ¿me puede guardar el celular, por favor, para que los maestros no me lo quiten? O sea, los maestros, no, algunos maestros guardando celulares que los niños llevan, que en el otro artículo fulanito de sal dice que no pueden llevarlo, ¿no? Entonces, sí, y como esas, N cantidad de cosas. Entonces, sí, con ese tipo de aspectos, pues también soy de las que, ah, pues órale. Pero más que encontrar vacíos legales en los reglamentos, soy de las que dicen, ah, no, usted prometió que esto iba a estar así, no lo prometió, entonces yo me puedo dar el lujo de no hacer las cosas como yo dije que las haría, porque usted no está haciendo lo que quedó, ¿no? Entonces, si usted no hace lo que quedó, yo porque tengo que hacerlo. Así es, Uma, con las cuestiones escolares. Por eso a veces me detestan las escuelas. Pero bueno, dice que maestra privada. No, no sería maestra privada. Yo creo que, imagínate si en escuela abierta les aviento el zapato y el escritorio y los agarro a zapes como maestra privada, pues yo creo que no, no. No. No. Como eso es nada más la de abrazos y de no puedo tomarle fotos y cosas así. Dice Henry Lavilla. Hola, hola Henry Lavilla. Uma diciendo a los niños que viven en la escuela. No, pobrecitos. ¡Ah! ¡Corran! Promesas no cumplidas. ¿Suena a políticos? Pues casi. No es muy diferente. ¿Qué les parece si vamos a nuestra amada sección? Sí, vámonos a nuestra amada sección. Espérenme. A nuestra amada sección, donde vamos a ver qué sucedió un 28 de agosto. Y dice un 28 de agosto, pero de 1833, la esclavitud es abolida oficialmente en el Reino Unido y sus colonias. En 1845, en Estados Unidos, se publica por primera vez la revista Scientific American. Una de las más reconocidas científicamente, obviamente. En 1883, se hace el primer vuelo de una máquina pesada en el aire, es decir, de un avión, pues, para ustedes. En 1920, en Estados Unidos, el gobierno le reconoce a las mujeres, solamente a las mujeres de piel blanca, el derecho al voto. En 1945, en Buenos Aires, Argentina, sale la primera edición del diario Clarín. Okay. En 1977, en la ciudad de Caracas, Venezuela, comienza a construirse el metro de Caracas. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver, en fotos o imágenes del metro de Venezuela, es un metro bastante, bastante bonito. Si tuvieran los recursos necesarios, yo creo que sería uno de los mejores metros del mundo. Está muy bonito y está como muy bien hecho o planeado. Personalidades que nacen en un 28 de agosto. Bueno, tenemos a Satoshi. En 1965 nace Satoshi Tajiri. ¿Quién es Satoshi Tajiri? Tajiri, dirán ustedes. Y entonces yo les diré. Denme un momento porque ya se me perdió. Ah, sí. ¿Quién es Satoshi Tajiri? Satoshi Tajiri es es diseñador de videojuegos japonés, creador de Pocket Monsters, mejor conocido como Pokémon. Ok. Entre sus obras más notables está Pokémon Mendel Palace y Pulsemand. Además de, obviamente, Pokémon Red Blue, Pokémon y cosas de Pokémon y todos los Pokémones y cosas de estas. Así que a él le debemos la existencia de todos los Pokémones. En 1965 nace Shania Twain. ¿Quién es Shania Twain? Bueno, esta es cantante y compositora canadiense. Seguramente han escuchado algunas de sus canciones. Son canciones, sí, viejitas y lo que ustedes quieran. Pero una de las grandes canciones que tiene Shania Twain es I Feel Like a Woman. Man, I Feel Like a Woman. Entonces, para que si se puede, ahorita la escuchamos en un ratito más. ¿Qué más sucedió en un 28 de agosto? Bueno, en un 28 de agosto, pero de 1966, nace Yoko Takahashi. ¿Quién es Yoko Takahashi? Y yo les voy a decir, Yoko Takahashi es una cantante japonesa. Nació el 28 de agosto, como ya habíamos dicho, en Tokio. Y esta persona hizo una de las openings de serie más reconocida en el mundo mundial. ¿Qué hizo? Bueno, ella cantó la canción de la serie Neon Genesis Evangelion. Más específicamente, el opening. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que todos la conocemos? ¡Sí! entre otras muchas, muchas canciones, ha tenido otras participaciones. Neogenesis Evangelion Sankoku na Tenshin no Desu, Evangelion Death or Rebirth, Aami Sami, Megami Mitsama, perdón, Aquarium Age Saga, Cross Age, también en Pumping Scissors, Shakuga no Shana y algunas otras más por ahí. ¿Qué más ha sucedido en un día como hoy? Pues un día como hoy nació uno de los actores más famosos, reconocidos, que es Jack Black, un actor estadounidense bastante reconocido en el mundo de la comedia. Bastante reconocido, ha hecho bastante película. Si ustedes van y buscan Jack Black, van a encontrar una cantidad de comedia bastante divertida. Ha salido en un montonal de cosas. El enemigo público, The Love Letter, Ace Age, El Espantatiburones, porque también hace voces, King Kong, también salió en iCarly, ha hecho Kung Fu Panda, las voces de Po, ha estado en los Muppets, es un personaje bastante divertido. ¿Qué más sucedió en un día como hoy, 28? El 28 de agosto se celebra en Argentina el Día del Archivero, se celebra el recuerdo de la fundación el 28 de agosto de 1821. El Archivo General de la Nación. ¿Qué más se celebra? En Perú se celebra el Tacna, que se celebra la procesión de la bandera conmemorando la incorporación de la provincia de Perú. Y en México se celebra el Día del Abuelo. No sé si en otros países se celebra el Día del Abuelo, pero por lo menos aquí en México, el día 28 de agosto se destina a celebrar a los abuelos. Y eso es todo lo que se celebra el día de hoy. Y deben de haber muchísimas más cosas, pero eso fue lo que encontré. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Por acá me dijeron que es que ADM es de Caracas, Venezuela, ¿va? Entonces hoy es el cumpleaños del inicio de la construcción del metro de Caracas, Venezuela. Dice Alf. No lo voy a decir completo, voy a decir Alf. Hoy nació el güey de Pokémon y la morra que canta Evangelion. Así es. Sí, perdón por casi dejarlos sordos con el fondo de Anime Anímate. Pero así pasa cuando sucede. Y según yo lo estaba vigilando y se me pasó. Perdón. Pues para los que tienen abuelos, yo ya no tengo abuela, entonces ya. Cri-cri, ya. No tengo ni abuela, ni abuelo. Ni ese tipo de cosas. Dice, ¿por qué hoy es el cumple de la vieja de. el cumple. De la cantante de Evangelion, pido el opening de Evangelion. Ok, vamos a buscar el opening de Evangelion. Dice que eres huérfana de abuelos. Soy huérfana de abuelos, así es. A mi abuelo paterno nunca lo conocí. Mi abuelo paterno nunca lo conocí. A mi abuela paterna se petateó hace 12 años. Mi abuelo materno y mi abuela paterna mi abuela y mi abuelo materno fallecieron el mismo año, uno a principio de año y el otro a finales de año, o al revés, no me acuerdo. Pero fallecieron en el mismo año. Entonces, pues ya quedé huérfana de abuelos. Dice que Fubuchan dice: mi mamá y mi papá son abuelos. Oh, también mi mamá y mi papá son abuelos. Y dice: yo tampoco tengo abuelos desde hace años. Sí, es triste, pero también cuando te das cuenta cómo los empiezan a tratar cuando son más viejitos, se siente feo, ¿saben? A mi abuelita materna, no, a mi abuelita paterna la trajeron de aquí para allá como cachivache, o sea, entre mis tíos era de ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Y como ya nadie la quiso estar cuidando, la mandaron a un asilo y se puso peor. Y entonces sí es como muy feo. No sé. Dice que DM, dice: yo solo conocí a mi abuela materna. Y a su ser tu propia abuela, yo nunca he sido mi propia abuela. Sería raro. Solo me siento abuelita por todos los achaques que ya tengo. El dolor de espalda, el dolor de las rodillas. No sé. Así como decía DM, ya sé que va a llover porque me duelen las rodillas. Cosas así. Bienvenidos a Juegos Mentales, dice Sailor Red. Ok. Dice Fubuchan: solo abuela adoptiva. La abuela de mi novio dijo que era su nieta. Ok. Iron321 dice: ¿ya pasaste las fotos del jardín de las orugas? No, iba a salir a tomar las fotos en la mañana, pero de verdad hacía mucho frío, entonces no quise salir a tomar las fotos, perdón. Si me siguen en Facebook o en Instagram o en Twitter, pues al ratito la subo. Ya está saliendo el sol. Ya está saliendo el sol, manto. Y está bastante intenso. Entonces se van a ver mucho mejor. Y las pongo ahí en mi Facebook. Para que vean las cabecitas de serpientes. Porque están chistosas. En mi Facebook me encuentran como Uma-chan. En mi Twitter estoy como @uma_mx. Y en... ¡ah, qué buena pregunta me acabo de hacer! ¿Cómo me encuentro en Instagram? En Instagram... ¡ay, Dios! No, esta no es. En Instagram estoy como... Uma-Umaru. Así, bien difícil. Y ahí los pongo. Y si ustedes no me quieren seguir en ninguna red social porque qué hueva, entonces esperan y mañana la subo. Mañana en el programa la tomo hoy, la subo en mis redes y mañana se las comparto aquí en el chat, ¿les parece? Porque sí, salir en la mañana de verdad que sí está bien feo. Y últimamente a los tiranos y a Mogo les gusta que salga de mi casa a las 7 de la madrugada, entonces no es divertido. ¿Qué? ¿Eso es sad? ¿Eso es sad? ¿Qué es sad? ¿Le pego? ¿Le echo agua? Dice Nadeko: mi abuelo materno murió hace mucho, así que solo conocí a mi abuela materna en un viaje que hice a conocerla, pero ya murió. Ok. Y los de mi jefe, o sea, su papá, por mi abuelito no lo conocí, pero ya se murió. Ah, no, por mi abuelito lo conocí, pero ya se murió. Y mi abuelita paterna la conozco, pero no me quiere. Así son los abuelitos. Ya está re viejita. Pelea con los abuelos. Abuelazos. Aviéntame a tu abuelo, yo te aviento al mío. ¿Qué les parece si vamos con musiquilla? Y yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Animate. Continuamos. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling all right. I'm gonna let it all hang out. ¡Gracias!

だから今俺はここにいる。 キラリ 魔法にかかるように瞳の奥がキラリときめき始める酔いの飛んでフレイムもっともっと巡り合う道しるべここにあらわ 俺らがやったのさ。それは昨日のことなのさ。 こまでも輝く空に、お前だけの星座を目指せ。近くて挑んだバトル、プリンセスファンタジー、誰もが夢見る自由という翼広げかけてゆけ。 See, see, yeah! Regresé. Chan, chan, chan, chan, chan. Por acá todavía está Nadeko. Yo pensé que ya se había ido. No, sigue aquí. Ok, sigue aquí. Bien, que te vaya muy bien, Nadeko. Cuídate mucho. Ok. Que si ya me fui, no, todavía estoy aquí. Ya sé que a esa personilla no le caemos bien. Ahorita ya casi me voy, 10 minutitos, a lo mucho, yo creo. Yo creo que la idea de FUBU puede progresar, pero habría que hacerla más en el chat y acércate más a DM. Ya ahí. No sé. No soy mucho de ver videos porque luego me quedo callada mucho tiempo. Y posecilla, sí. Bueno, creo que esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Umachan. Los quiero mucho, cuídense, pórtense bien. Los veo el día de mañana. Bueno, no los veo. Yo los leo a ustedes el día de mañana y ustedes me escuchan el día de mañana, jueves. Aquí estaremos de 10 de la mañana a 12 y cacho, porque siempre nos pasamos de la hora. Y bueno, ha sido un placer haber estado con ustedes, muchachos. Pórtense bien. Los quiero mucho. ¡Chai!